www.arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de las 19 y así arranca Pelota de Trapo. Por supuesto, la dueña del programa aquí presente, junto con quien les habla, Cristian Minich, y con Federico Ferro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Cristian? 10º programa de Pelota de Trapo. Llegamos al 10. Bueno, importantísimo. Contentos. Estamos entonces de festejo aquí. Y lo vamos a festejar con qué temas para hoy. Mirá, en el primer bloque, el protagonista va a ser Banfield. Así como tuvimos a Lanús en la semana pasada, hoy me parece que era el turno del taladro. Vamos a estar repasando actualidad y vamos a hacer hincapié en el mejor Banfield de la historia, allá sí, por 1951. Exactamente, Valentín Suárez era el presidente de la AFA, muy ligado al Club del Sur. ¿Te cuento el segundo bloque? ¿Qué tenemos? Un gran equipo. Colombia de Maturana, años 90, aquel desastre del Monumental cuando Goico se comió 5 contra los colombianos. Bueno, vamos a estar hablando de ese gran equipo que tenía muchísimos jugadores. Creo que da mucho para debatir un poco esto de los esquemas, ¿no? De cuál es el fútbol que le gusta a la gente. Sí. Si ese de Colombia, que quizás se asemeja al de las mejores épocas de los equipos de Basile o de Menotti, o los equipos más conservadores. Ese era un equipazo y la historia no terminó tan bien. Ya vamos a estar metiéndonos en eso en el segundo bloque. ¿En el tercero qué tenemos? Jugadores longevos, la curiosidad del día. Sí, los jugadores más viejos del fútbol, hay casos increíbles. Bueno, no te quiero dar cifras, no te quiero dar datos porque te voy a arruinar la sorpresa. Bueno, el fútbol considera viejos a jugadores de 30, 31 años. Creo que nos podemos sorprender, ¿no? Vamos a hacer una excepción. Dejamos de lado a los arqueros porque hay muchos que sobrepasaron la línea de los 40 años. Nos vamos a meter con jugadores de campo. Y en ese puesto, el arquero da para jugar muchos años más que el jugador de campo. Es otra la exigencia física que tiene un arquero respecto a un jugador de campo. Por eso vamos a limitarnos a los jugadores, a los 10 que están por delante del arquero. Y tan cerca del Mundial, no podemos dejar de lado el bloque de Sudáfrica 2010. Por supuesto que no. Nos quedamos sin equipos clasificados. Ya tratamos a todos en Pelota de Trapo. Pero va a ser el turno de uno que va a estar sí o sí. Y que va a ser candidato. Se trata de España. Bueno, igual que con Colombia, lo vamos a discutir. ¿Candidato a España? Es candidato, es el campeón de la Eurocopa. Vos podés decirme, España no había ganado. El campeón de la Eurocopa anterior fue Grecia, recuerdo. Me parece que son dos equipos distintos. España por lo menos le gana en la final a Alemania. No le gana un equipo sin tanta historia como Portugal. Fue un equipazo, se destacó en el Niño Torres. Fuera a Italia también. Hizo una gran Eurocopa España, por eso me parece que esta vez sí es candidato en serio, no como otras veces que los españoles dicen tenemos un gran equipo y no habían ganado nada. Esta vez ganaron algo, tienen con qué demostrarlo, así que son favoritos. Separador y nos metemos con Banfield. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo. Pasado y presente del fútbol argentino. Ocho minutos pasaron de la hora 19 y nos metemos entonces en el fútbol argentino. Y déjame decirte, hablando de fútbol argentino, que Atlético Tucumán consiguió su primer triunfo en la primera división, por supuesto no en la historia, sino en este campeonato. Como visitante le ganó a Huracán, 2-0. ¿Qué pasará con Ángel Capa, no? Yo te había pronosticado que para mí Huracán no iba a tener un gran arranque y que Capa iba a terminar renunciando antes de la finalización del torneo. Sí, me lo pronosticaste antes, que Capa renunciará. Capa, hoy, mañana, pasado, después de la próxima fecha, poca vida le vemos a Ángel. Dio mucho que hablar este técnico y por eso, si renuncia en el caso que se dé, le vamos a estar dedicando un espacio. Todavía no inauguramos literatura de la pelota y Ángel Capa va a tener mucho que ver con esto también. Qué buen personaje, Capa, para darle un espacio aquí en el programa. Vamos a Banfield. Sí. El equipo que dirige Julio Falcioni, que según las propias palabras del técnico, es uno de los candidatos a ganar el título. No sé si estás de acuerdo con Falcioni. No sé si están así. Sí, se está haciendo muy fuerte de local Banfield. Y tiene algo que no tienen muchos equipos, dos delanteros inspirados. Tanto Fernández como Santiago Silva están haciendo grandes partidos y muchísimos goles en los últimos encuentros. Bueno, de todos modos estamos hablando de dos fechas, esta es la tercera. Los campeonatos cortos, que en realidad tanto no lo son, ¿no? Que cuando un equipo es puntero en la fecha 10... y parece candidato y después se cae. Pensemos en Colón, cuesta muchísimo mantenerse ahí arriba, ¿no? Cuesta mucho, y le cuesta a Banfield. Cuando uno repasa la historia de Banfield, hay títulos del ascenso, sí, pero también tiene muchos descensos. Tiene récord de descensos y ascensos Banfield. ¿Con cerca de 9? Sí, sí señor. Además, son muy pocos los momentos en la historia en los que Banfield estuvo peleando torneos en la primera división. Es cierto, y no ha conseguido consolidarse en la primera división. Es un equipo que sube y baja y nunca se sabe bien hasta cuándo va a durar esa estabilidad. Y si hacemos memoria, uno lee, escucha hablar, y hay que ir hasta 1951 para hablar de uno de los grandes equipos de Banfield en la historia. Fue el primero Banfield. ¿Primero de qué? ¿Del campeonato? Fue el primero del campeonato. Bueno, está bien. No fue campeón. No fue campeón. Bueno, igual que Tigre, ¿no? Es cierto. Jugó un triangular para definir el campeonato en ese caso. ¿O el de Banfield fue final? El de Banfield fue una final con Racing. Tigre, sí, bueno, recordamos el triangular. La semana pasada hablábamos de Lanús. Por eso no es casual tampoco que hoy estemos hablando de Banfield. Uh-huh. Y mencionamos aquel torneo del 51. Claro, porque lo pelearon justamente los dos equipos del sur. ¿Te acordás que en la novena fecha Lanús y Banfield eran líderes? Y en la primera rueda, al término, Lanús era puntero y Banfield segundo a un punto. Sí, señor. ¿Y te acordás que hablábamos de José Florio, el goleador de Lanús? Que se fue al Torino. Exacto, hizo 21 tantos. El goleador del torneo fue Bernaza de River, hizo 22. Florio hizo 21. Y hay un jugador de Banfield que igualó la marca de Florio, Gustavo Alvela. Claro, la gran figura de Banfield en esa época, que lo llevó a pelear el torneo hasta las últimas consecuencias. Decíamos, definió contra Racing. La final fue contra Racing. Y hay una historia muy particular detrás de todo esto. Bueno, Racing llegaba como el gran candidato, pero Banfield con un apoyo popular masivo de todo el país. El que no era hincha de Racing votaba por Banfield. A ver, situémonos en la época. Pleno peronismo, principio de los años 50, y un gran movimiento obrero que se iba consolidando en el país, justamente en el conurbano sur. Banfield también representaba un poco eso, la clase trabajadora. Exactamente. Y además, pensar que hinchas de Lanús, sí, preferían que fuera campeón Banfield. Ah, bueno, hoy no pasaría lo mismo. No, hoy no. Hoy no pasaría lo mismo. En esa época, hinchas de Lanús estaban del lado de Banfield. Ni que hablar, hinchas de River, de Boca, de Independiente, San Lorenzo, el que se te ocurra. Estamos hablando bastante de peronismo últimamente en Pelota de Trapo. Y acá, bastante de política, pero uno dice que las cosas hay que separarlas. Y no hay que separarlas. No. Porque si hablamos de peronismo, no es poner este torneo en su contexto histórico. Es que tiene relación estrecha el peronismo con ese torneo del 51. Claro, aquí el fútbol tenía mucho que ver para los intereses. En este caso de Evita, que había adoptado a Banfield como su equipo de preferencia para esa final. Bueno, quizás Banfield representaba un poco a sus descamisados, ¿no? Recién hablabas de las clases populares. Uh-huh. pero Racing también tenía su defensor. Y era Cereijo. Claro, el ministro de Perón. Ramón Cereijo. Ramón Cereijo, fanático hincha de Racing, uno de los impulsores para la creación del estadio, que después adopta el nombre de Juan Domingo Perón, claro. Pero gran artífice, gran responsable de la creación de la cancha de Racing, es Ramón Cereijo. Sí, señor, decíamos en el programa pasado, ¿Perón era hincha de Racing? Muchas versiones indican que era de Boca. Bueno, en este caso se lavó las manos, no tuvo que ver Perón en esta final. Cereijo quería que ganara Racing sí o sí. Evita iba con Banfield. Pero es una cuestión que va más allá de los sentimientos. Todos sospechaban que Cereijo arreglaba partidos y arreglaba resultados en favor de Racing. Sí, señor. Así fue. Y jugaron en el viejo gasómetro. Exactamente. El partido es en... Hubo dos partidos, de todos modos. El primero fue empate. Sí. El primero fue empate. Y después hay muchas historias, muchas suspicacias previas al último partido, que tienen que ver con Cereijo, que tienen que ver con Evita. Banfield había vencido a Lanús 3-1, y digo el dato porque históricamente le fue muy bien al taladro contra el Granate. Tiene una cierta paternidad, ¿no?, en el clásico. Sí, Banfield está considerado el grande del sur, más allá de la actualidad de Lanús, de que hoy Lanús es un club mejor organizado, tiene un equipo más competitivo. Y lo ha demostrado en las campañas. Hay un dato para esa final de Banfield y Racing. Fue el primer partido televisado en la República Argentina. Importantísimo. En medio de este conflicto por la televisación del fútbol, me parece que era un datito a destacar. Importantísimo. Y muchos marcan a esta final como el partido de la historia. Uno de los mejores partidos en la historia del fútbol argentino. O por lo menos de los más importantes. Sí, señor. Decíamos, nuevo gasómetro, todo el país del lado de Banfield. Evita del lado de Banfield. Te digo que se dice que hubo una reunión entre Evita y Cereijo. Sí. Donde Evita... Te voy a contar dos historias diferentes sobre el mismo tema. Reunión Evita Ramón Cereijo. Evita le pide al ministro, o mejor dicho, le ordena al ministro que la final se juegue honestamente y que gane el mejor. Porque Cereijo no meta sus manos en los bolsillos, no hable con ningún árbitro, no hable con ningún jugador y deje que el resultado sea deportivo. Evidentemente no era casual la aclaración, ¿no? Algo habrá tenido que ver Cereijo en partidos raros. Claro, pero hay también otra versión. A ver. La que dice que Cereijo convoca a todos los jugadores de Racing a un almuerzo. Sí. Previo al partido. Y allí Cereijo les advierte a los jugadores de Racing que Evita está del lado de Banfield. Ah, bueno. Pero los jugadores de Racing no se sorprenden. ¿Por qué? Porque Evita les había prometido a cada uno un coche y cierta cantidad de dinero de la cual no conocemos la cifra para que vayan para atrás. No se puede creer. Entonces cuando Cereijo los advierte, los hinchas de Racing ya habían sido coimeados por Evita. Para que se dejen perder el partido. Es increíble, y por eso generó tanta expectativa esa final, ¿no? Porque habían tantas historias detrás. Esto salía publicado en los diarios de la época, no eran rumores. Bueno, entonces hay que hablar o de la honestidad de los jugadores de Racing que no aceptan el premio de Evita, o de la habilidad de Cereijo para los negocios, o de un honesto partido que tuvo como ganador al conjunto de Avellaneda. Racing Club venció a Banfield en la final y fue campeón de 1951. ¿Sabés cómo era el cántico? Tenemos jugadores, tenemos corazón, nos falta un ministerio para ser campeón. El canto de Banfield. Imagínate, ¿no? La indignación de los hinchas por la mano que estaba metiendo Cereijo en toda esta historia. ¿Sabes que hay fotos del partido en la que se ve, como decías, banderas de Lanús? Y también de Independiente, y también de River, y también de Boca. Todos en la tribuna de Banfield. Estuvimos en la cancha el día que Arsenal venció al América de México, sí, y se alzó con la Copa Sudamericana. Uh-huh. Me imagino un panorama similar, ¿no? Tantos hinchas del fútbol de distintos equipos que fueron a alentar a Arsenal. Es cierto, quizás en esa época era un poco más común ir a ver un partido de fútbol como espectáculo. Hoy me parece que pasa más por el fanatismo y conseguir al club de los amores de uno, ¿no? Otra cosa con respecto a Banfield. No fue Banfield el equipo chico que cae ante Racing el equipo grande. En esa época ningún equipo chico salía campeón. Claro. Los campeones eran los grandes y Banfield era quien podía dar el primer batacazo. Era mucho más que un solo equipo chico, era casi la representación de todos los demás. ¿Cuál fue el primer equipo chico campeón? Porque a Vélez no lo consideramos chico. No, ver, Estudiantes de La Plata. Claro, Estudiantes. Pero bueno, si uno repasa la historia de Estudiantes y no consideramos chico a Vélez, entonces creo que también deberíamos dejarlo a un costado y habría que pensar en Chacarita, 1969. Fue protagonista del primer programa de Pelota de Trapo. Claro, escuchábamos un audio también. Hablamos mucho del taladro y no hicimos mención al apodo. Tiene que ver con un titular de diario. Cuando Banfield vence Independiente, titula Clarín: Banfield taladró las ilusiones de Independiente. Y así quedó el apodo hasta el día de hoy. Un titular de diario. Sí, señor. Increíble, la verdad que no lo sabía. Te decía que a Banfield le fue muy pero muy bien contra Lanús. Y vamos a ir a un partido no clave porque todavía Lanús no se había armado como el equipo que termina siendo. Pero se decía que era superior y era local. Y estamos hablando del Clausura 2005, donde Banfield también es subcampeón. Sí, señor. Es subcampeón de Vélez. Y escuchemos qué pasó aquella tarde de clásico en el sur entre Banfield y Lanús. Dale. Lanús para Sibeli, lo tiene Lazo. Sí, Maximiliano Lazo con ayuda, cierto, hubo un rebote, nada que hacer para Bocio. Lazo es el chico de la tapa. Banfield grita en el clásico del sur, se rompe el 0 a los 20. Lazo, Banfield está arriba, Banfield 1, Lanús 0. Por el segundo, Zitanich lo tiene, Zitanich, Bocio, Zitanich está, Zitanich ahora sí, Zitanich, gol, gol. Zitanich espera a Pavlovich, el centro área, llegó Sibeli, gol. Rebote para Santana. Quinto Banfield, lo quiere Zitanich, va Zitanich, gol, gol, gol. Ay, milonga de amor. Ay, temblor de gozar. Inventaron el Televin y el Track Vision. Te vendieron la camiseta Dry Fit y llegó el aerosol. Tu vida empieza con una pelota de trapo. Tenemos que decir que en esta fecha Banfield va a ser local ante Chacarita y que en la cuarta jornada se viene el clásico. Sí, señor, pero no está más Zitanich. ¿Qué partido jugó ese día? 5-0. ¿Firmará para River? Difícil. Jugados están, ¿no? Y difícil. Además, ha estado muy complicado el mercado de pases y sobre todo para River. ¿Escuchaste el relato? El chico de la tapa, Lazo. Queda como ídolo de pelota, ¿eh? Sí, acá estamos escuchando el chico de la tapa de fondo de este tema de Fito Páez. Muy bien, se viene Colombia y ese gran equipo de Maturana que asume en 1993. Casi no tuvo tiempo para formar este gran equipo que termina aplastando y humillando a la Argentina en el mismísimo Monumental. Se hablaba muy bien de Colombia. Sí. Previo a ese encuentro, Argentina-Colombia, me voy a muchos partidos de atrás, el seleccionado cafetero venía consiguiendo muy buenos resultados. Sí, señor. Había jugado una Copa América bastante buena en Ecuador. Sí. Y había conseguido muy buenos resultados en eliminatorias. Tal es así que con empatar en ese famoso partido en el Monumental, Colombia estaba clasificado al Mundial. 5 de septiembre de 1993, el día que San Filipo todavía tiene en su mente y se lo sigue recordando a Goico una y otra vez. Ese día Goicochea fue elegido el mejor arquero de Sudamérica, ¿no? Le entregaron la plaqueta minutos antes del partido y se termina comiendo 5. Oh, se me vino a la cabeza Oliver Kahn. Oliver Kahn previo a la final del campeonato mundial. Bueno, decías, Colombia había sacado muy buenos resultados. Compartió grupo con Paraguay, Perú y la Argentina. Con Paraguay tuvo 2 empates. A Perú le ganó los 2 partidos. 1-0 en Lima, 4-0 en Barranquilla. ¿Con Argentina cómo salió? Le había ganado en Barranquilla 2-1. Colombia. Colombia. Por eso, con la gran diferencia de gol que tenía, Argentina estaba obligada a ganar. Porque con el empate, ante igualdad de puntos, quedaba puntera Colombia. Además jugaban Paraguay y Perú. Sí. Y si Argentina con el empate iba al repechaje, el problema era si perdía. Claro. Era cuál era el resultado de Argentina, cuál era el resultado de Paraguay y cuál iba a ser la diferencia de goles de uno y otro para definir quién iba al repechaje. Claro, había que hacer cuentas, era todo un tema. Pero sigamos con Colombia. Yo por ahí soy más defensor de los esquemas conservadores. Sí. Pero el fútbol ofensivo creo que se puede desarrollar cuando está la materia prima. Cuando uno cuenta con jugadores de realmente mucho talento o muy importantes. Y Colombia los tenía. Se conocían muy bien además estos dos rivales. En la Copa América 93 que mencionabas, empataron los 2 partidos. Y termina quedando afuera Colombia por penales. Y además déjame hacer una breve mención. Primero a 1989. Atlético Nacional es el primer equipo colombiano que gana la Copa Libertadores y muchos de esos jugadores son de la selección. Claro. Después el Campeonato Mundial de Italia 90, donde Colombia sorprende al mundo haciendo un gran partido ante Alemania, empatando con quien luego fuera campeón del mundo, la Alemania de Mateus, y juega un muy buen campeonato del mundo, que después, bueno, por esas locuras de Ita, por esas cosas que tiene el fútbol, pierde ante Camerún. Pero ya Colombia, con esa misma base de jugadores más experimentados, se constituye para muchos en el mejor equipo de Sudamérica en ese momento. Sí, sí, llegó a la previa del Mundial de los Estados Unidos como uno de los favoritos, Colombia. Muchos lo dieron como candidato. De ninguna manera iba a ser la revelación del Mundial si llegaba a cuarto de final. Candidato a ganar el Mundial. Exactamente. De Estados Unidos. Sí, señor. En el Monumental, René no jugó porque estaba preso. Estaba preso. Había visitado al narcotraficante Pablo Escobar y declaró que era amigo personal de él. Por esas declaraciones, Higuita fue preso. Después él hizo juicio al Estado y lo terminó ganando porque fue injustificada su detención. Pero se pierde el partido con Argentina y se pierde el Mundial, Higuita, con este incidente. Lo reemplaza Oscar Córdoba. Sí, señor, el gran arquero de Boca. De Boca y de... En aquel momento era de la América de Cali. Claro, claro. No había también Argentina. Jugaba a Bermúdez. Bueno, había grandes jugadores. Y por mencionar algunos de esa selección. Número 1, Valderrama. Sí, la gran figura de Colombia, sin lugar a dudas. El número 10, el cerebro del equipo, el organizador, el líder. Después tenemos en el fondo, dijimos, Córdoba en el arco. El número 2, Andrés Escobar. Jugador sí, de Atlético Nacional. Muy reconocido, era el líder de la defensa. Sí, y con una historia muy trágica detrás. Que ya vamos a llegar al Mundial. En la mitad de la cancha, Leonel Álvarez, otro de Atlético Nacional, de buen manejo y de quite. Ya que estás mencionando a grandes jugadores, ¿querés que te repase la formación de ese día? Bueno, metámonos en ese partido entonces. Estadio Monumental, y quiero escuchar también la selección argentina. Sí, señor. Goicochea, Saldania, Borelli, Ruggeri y Altamirano, Gustavo Zapata, Redondo, Simeone, Leo Rodríguez, el Mencho Medina Bello y Gabriel Batistuta. Por el lado de Colombia, Oscar Córdoba, Luis Herrera, Perea, Alexis Mendoza y Wilson Pérez, Leonel Álvarez, Gabriel Gómez, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Faustino, El Tino Asprila y el Tren Valencia. Los últimos 4. Mamita. Increíble. Y acá faltaba el gordo valenciano, un gran jugador. Tanto faltaba de Ávila, por ejemplo. Aristizábal, Víctor Hugo Aristizábal. ¿Cuántos nombres nos servirían para el próximo bloque, no? Para jugadores longevos. Dijimos, Oscar Córdoba todavía está en actividad. Y de Ávila hizo un gol la semana pasada con 45 años. Déjalo ahí que estábamos a estar comentando. Fede, 5-0, historia conocida. ¿Alguien pensaba que una catástrofe de este tipo se podía consumar ese día en el que Argentina de local donde no había perdido nunca en eliminatoria, se jugaba la clasificación al Mundial? La respuesta sí. Bueno, los colombianos. No. Los brasileños, que los desean lo peor. No, había argentinos que preveían una catástrofe. ¿Quién podía? Pero una catástrofe. Se podía empatar y ir al repechaje, pero no sufrir como se sufrió, rezando que Paraguay no le haga un gol más a Perú, que nos dejaba fuera del Mundial. Embromé tanto con literatura de la pelota que le quiero hacer un pequeño homenaje a Osvaldo Soriano, un gran escritor, periodista, novelista, que escribió un artículo previendo lo que iba a pasar el 5 de septiembre. ¿Para tanto? Sí, señor. Después del partido con Paraguay, en el que Argentina juega muy mal, Osvaldo Soriano queda muy preocupado y dice que casi un milagro salvaba a la Argentina, que ya había que pensar en Maradona, en la vuelta de Diego, para jugar el repechaje en Australia. ¿Se puede leer el artículo? ¿Es muy largo? Pero cómo no, te lo leo. El domingo que viene hay que ganarle a Colombia en 90 minutos sin alargues ni penales. ¿Serán capaces los chicos? Espero que sí. En fútbol se ven cosas muy sorprendentes. Y si no, ¿para qué hacerse un drama si todavía nos queda Australia? Y Maradona está cada vez más flaco. A mí me daría no sé qué que el repechaje, después de las dos copas continentales, de tanto invicto, de creernos los mejores, que nos vengan a sacar la clasificación en Buenos Aires no me hace ninguna gracia. Ahora, si tenemos en cuenta los partidos jugados este año contra Colombia, la cosa pinta fea. Muy fea. Tanto que si fuera posible yo correría a llamar al venerable Diego, cualquiera sea su peso y humor, a ver si viene a darnos una mano ahí donde ni Redondo ni Rodríguez dan pie con bola. Porque el empate no sirve y habrá que inventar algo para que Valderrama y Rincón no vuelvan a reírse de nosotros. Dicho de otro modo, ¿qué hacer para que los colombianos no empiecen a tocar y tocar aparte de protestar y darles algunas patadas en los tobillos como la otra vez? Basile conoce la respuesta. A un equipo hábil y tocador no hay que dejarlo tener la pelota. Claro que para eso se necesitan jugadores con ideas claras y mucha serenidad. Igual, como los colombianos tienen mucha diferencia de goles a su favor, hay que salir a ganar. Ahora bien, esa película está muy vista. Ataque, desesperación, contragolpe del gordo valenciano y pasaje para Australia. Y ojalá que Paraguay no le haga cuatro a los peruanos y encima haya que llorar sobre la leche derramada. Entonces, ¿qué? Un examen de conciencia, como hicieron los brasileños después del horrible comienzo. Si alguien está conforme con lo hecho el domingo, es porque tiene ganas de comprobar si de verdad Indiana Jones es el goleador de Australia. En la cara de Basile se leía una gran desazón. El fútbol que faltó hasta ahora, ¿se podrá jugar el domingo que viene? En una de esas ni siquiera es necesario. Si lo marcan al viejo Valderrama, si no dejan que Rincón se vaya de contra, si se cuidan del gordo, si le dicen a Redondo que vaya arriba, si se la dan a Gorosito para que alimente las carreras de Batistuta y el Mencho, si Cáceres entra y puede plantarse cerca de Zapata, si los laterales van hasta el fondo para levantar centros, si la tribuna ruge los 90 minutos, y Dios nuestro Señor acepta estar otra vez de nuestro lado, si todo eso pasa y Colombia está en un mal día, podemos ganar. Espectacular. Espectacular porque además no lo escribe ni siquiera un rato antes del partido. Argentina había igualado 0-0 con Paraguay. Sí. Y después de ese partido surge la preocupación de Soriano, pero además casi hizo una crónica del partido. Sí, sí, señor. Pasó tal cual. Le faltó poner minuto gol. No jugó Valenciano, lo único, ¿no? Sí, bueno, pero lo único, no podía saber él cómo iba a formar Colombia tampoco. Y de hecho fue así, ¿eh? Ataque de desesperación contra de Colombia y pobre Goico, se le venían tres de camiseta amarilla que lo terminaban haciendo buscar la pelota dentro de la red. Tengo que pensar que con Valenciano nos comíamos 7, con el gordo como lo llama Soriano. Fíjate, en el minuto 10 del segundo tiempo perdía Argentina 2-0, Basile saca a Leo Rodríguez y entra el Turco García. Ya pasa a jugar con tres delanteros. Cuando se come el cuarto de Argentina, entra el Beto Acosta por Redondo. Queda totalmente descompensado. Un equipo que ya está perdiendo 4-0. Se quería seguir comiendo goles. Bueno, viste que dice Soriano y que Paraguay no le haga 4 a Perú. Claro. No sé si le hizo 3, me parece. Sí. Paraguay estuvo a un gol de dejar afuera a la Argentina del repechaje incluido y afuera del Mundial, lo que hubiese sido por segunda vez en la historia. La primera y única fue la de 1970. ¿Sabes cuántos cambios hizo Maturana ese día? ¿Cuándo? Ninguno. Claro. Se la rompieron. Claro, ¿qué cambio iba a meter? Obvio. Ninguno. Argentina, ¿cómo le costó a Australia en el repechaje, además? Por favor. Sí, fue 1-1 en Sydney, jugaron. El gol lo hizo Balbo aquel día. Sí, señor. Y después 1-0 en el Monumental con gol de Batistuta. Y con mucha fortuna también. Que fue una especie de remate centro que se desvía en un defensor y se mete al segundo palo. Mark Bosnich era el arquero australiano que después atajó en el Manchester. Sí, señor. Bueno, Colombia hoy está lejos de aquel equipo, ¿no? Oh, lejísimo. Hoy Colombia está entre los 4 peores, sí, de Sudamérica. Con Falcao como gran figura, que me parece que no tiene punto de comparación con Faustino Asprilla, con el Tren Valencia, con Freddy Rincón, con Carlos Valderrama. Me parece que son nombres muy grandes comparados a la Colombia actual. Creo que hay un problema importantísimo de actitud y de juego en equipo. Sí. Porque evidentemente uno repasa a los jugadores de Colombia y hay material. Sí. Pero bueno, evidentemente algo está fallando en esa federación porque Colombia realmente es un desastre, hace años. Decíamos que la historia para Colombia, para ese gran equipo que es protagonista del bloque, no terminó tan bien. No terminó muy bien. Mundial 94, por supuesto la prensa se sube al carro del triunfo colombiano y lo candidatea como uno de los posibles campeones del mundo. Sí, señor. Y quedó afuera en primera ronda Colombia. En un grupo que compartía con Estados Unidos, el equipo local, Suiza y Rumania. Sí. ¿Te acordás cómo fueron los partidos? A ver, yo creo que los tengo por acá. Con Rumania perdió. Fue 1-0, me parece. Bueno, Rumania terminó un gran equipo. Fuera de la Argentina. Un muy buen equipo Rumania en el campeonato del mundo. Después pierde en cuartos de final por penales con Suecia. Claro. Colombia, sí, pierde con Estados Unidos 2-1. El famoso día que Andrés Escobar hace el gol en contra de su valla. Y después le gana a Suiza, pero ya estaba fuera del Mundial. Qué tragedia la de Escobar, ¿no? Porque ese gol en contra le costó la vida. Cuando volvió a Colombia, incluso dicen que un fanático colombiano, que hasta lo admiraba Andrés Escobar, lo baleó, se habla de 8 tiros, no sé cuántos fueron, pero lo mató. Hay tantas historias raras ligadas a Colombia también, ¿no? También se decía que habían apostado una gran cantidad de dinero y que por eso lo habían matado Escobar. Vamos a tener más programas seguramente dedicados no solo a la selección, también a clubes colombianos y al tema de la droga que nos interesa muchísimo en este país. ¿Repasamos los resultados y hacemos la tanda? A ver, dale. Perdió 3-1 con Rumania, como habías dicho. Pierde con el local, con Estados Unidos, 2-1. Y después cierra su participación ganando la Suiza 2-0. ¿Qué nombres de Rumania? Raducoyu, que era el 9, y George Hay. Claro. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Y a la vuelta tenemos jugadores longevos y tenemos Sudáfrica 2010, que vamos a estar hablando de España. Se viene Papo. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vino fino natural. Estábamos tomando que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando en el club de blues local. Música. anoche hubo fiesta en el club de blues local. Y sentados en una mesa con amigos de verdad. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. De la tarde, 39 minutos. Estamos aquí con la pelota de trapo. Y por supuesto, si estás aquí presente es porque volvió el fútbol, porque hay fútbol y porque Independiente en 22 minutos de la segunda etapa le está ganando 1-0 a Godoy Cruz. El gol lo hizo el Chipi Gamdín de penal. Muy bien, aquí siempre nos ha caído simpático el rojo, así que le deseamos lo mejor en esta tarde-noche. Ojalá que gane Independiente. Ah, bueno. ¿Tan parcializada vas a la opinión en Pelota de Trapo? Pero me cae simpático, un equipo histórico. Voy a aclarar algo. Rey de copas. Lo dice alguien que nació en la provincia de Mendoza. Bueno, pero es otra cosa, no, no tiene nada que ver. Nada más voy a decir. Nos metemos en jugadores longevos. Jugadores longevos. Y hay que hablar de uno en particular. Por la historia, por lo que significa, por su trayectoria. Es un jugador inglés. Sí. ¿Lo sentiste nombrar alguna vez a Stanley Matthews? Déjame corregirte. ¿Ser Stanley Matthews, me decís vos? Sí, sí, sí, porque fue condecorado en su país justamente por su por trayectoria reina, importantísima, por la reina, claro. Es caballero de la reina, sí señor. Bueno, Stanley Matthews fue el primer jugador en ganar el Balón de Oro. Déjame contar, vamos a llegar al Balón de Oro. Sí. Stanley Matthews era el hijo de un ilustre ciudadano, el barbero boxeador. ¿El barbero boxeador? Por supuesto, eso era la profesión y el gusto de su padre. Mira vos, ¿no? Barbero y le gustaba el boxeo. Sí, sí, que me gusta. Así era conocido Stanley Matthews en el barrio, de muy jovencito, el hijo del barbero boxeador. Stanley Matthews, antes de jugar al fútbol, en realidad la jugaba en el barrio, pero además ayudaba a su padre, trabajaba como albañil y además comenzó a jugar en el fútbol amateur en el Stoke City. Sí, ¿sabes qué? Me parece que hay una historia con Stoke City. Yo no sé si no jugó contra Platense en Vicente López un amistoso. El equipo que ahora volvió a la Premier League, ¿no? Sí, volvió a la Premier League el Stoke City. Un equipo con mucha historia. Bueno, hay clubes viejísimos en Inglaterra. Te voy a buscar esa curiosidad, ¿eh? ¿Sabes cómo le dicen al Stoke City? Los alfareros. Los alfareros, mirá vos. Los alfareros ascendieron a Primera División en 1934. Y Stanley Matthews ocupaba la punta derecha. Era el clásico número 7 o el antiguo Wynn. Claro. Como se los llamaba en aquella época. Además, Matthews, desde muy joven ya comenzó a jugar en la selección inglesa. Uh-huh. Debutó en un partido ante Gales, gana Inglaterra 4-0 y a partir de ahí Stanley Matthews fue dueño del puesto durante 2 décadas. Ah, bueno. 2 décadas. 2 décadas consecutivas al frente de la selección. Y esto te va a gustar. Sí. Estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial. Entonces no hay fútbol. Claro. De hecho, en toda la década del 40 no hubo campeonatos del mundo. Uh-huh. Esto tiene que ver con la guerra. Stanley Matthews ingresó en la Fuerza Aérea como preparador físico. Había que rebuscársela, algo tenía que hacer. Y se organizaban partidos amistosos por esa época para distraer no solo a la gente del ejército, sino también a la sociedad. En esos años tan deprimentes, nada mejor que el fútbol para dar un poquito de alegría, ¿no? Claro, un poco de alegría, un poco de distracción. ¿Y qué se hacía? Se organizaban partidos amistosos donde los clubes invitaban a participar, a jugadores, a partícipes del ejército. Y fue así como Stanley Matthews jugó partidos que no eran oficiales con la camiseta del Manchester, con la del Arsenal, con la del Blackpool, que era un equipo importante por aquella época. Y de hecho el Blackpool, cuando termina la guerra, cuando vuelve el fútbol y se rearman nuevamente los torneos, es el equipo que contrata a Stanley Matthews, que abandona el Stoke City por una cifra récord, 11.000 libras. Es mucho eso, me suena poco hoy. ¿Sabes cuánto ganaba Stanley Matthews en su primer contrato en el Stoke City? ¿Cuánto ganaba? Una libra por partido. ¿Una libra? Una libra por partido, era fútbol amateur. Habrá que ver qué se compraba con una libra en aquel entonces también. Pero sí, bueno, le podrían haber pagado un poco más, ¿qué va a ser? No tuvo mucha suerte al principio en Blackpool, donde pierde tres copas inglesas consecutivas, hasta que llega la final de Matthews. La final de Matthews. Así quedó en la historia. Matthews tenía 38 años, ya había perdido tres finales, y la final es ante el Bolton. ¿Te acordás de Eusebio? Mundial 66, Corea del Norte, Portugal. Claro, por supuesto. Bueno, estaba perdiendo el Bolton 3-1. Estaba perdiendo el Blackpool 3-1 ante el Bolton. Sí. ¿Por qué la final de Matthews? Porque tres goles de Stanley Matthews le dan el trofeo al Blackpool. 4-3 y queda en la historia ese partido como la final de Matthews, que ya tenía 38 años. Qué despedida para su trayectoria, ¿no? Se retiró. No. Estamos hablando de jugadores longevos. Pero 38 años... ¿38 no se retiró? No se retiró. ¿Sabes hasta qué edad jugó? Mirá, te digo. Lo voy a leer tal cual. Matthews, a sus 41 años, seguía rompiendo cinturas para el Blackpool. Ah, güey. O sea, 41 años. Y en 1965 se retira. ¿A qué edad? ¿Y qué edad? No sé de qué año. Ya me perdí con los años. 51 años. ¿51 años? Primera edición. Con 51 años Stanley Matthews juega oficialmente en una carrera ininterrumpida y se retira a esa edad. Y te digo una cosa. Dije que jugaba de 7, de wing derecho, y era muy rápido. Claro, te iba a decir, el único dato que conozco de Matthews es ese. Es la velocidad, el rayo Matthews. Bueno, pero tenía una técnica. Había un secreto guardado de este jugador espléndido, Sir Stanley Matthews. Compartámoslo para todos los oyentes, por favor. Y para todos los jugadores en la actualidad. Al menos los que vivan cerca del estadio. Lo que hacía Matthews era poner plomo en sus zapatos. Ir caminando hasta el estadio con dificultad y pesado. Entonces cuando llegaba, se los cambiaba, se ponía unos zapatos livianos con los que después jugaba y el tipo sentía que volaba. Claro, es muy buena, Muy buena. Vos me contabas que se hace algo similar en el básquet para lanzar la pelota. Claro, para los pases en el básquet se utiliza una pelota de arena pesadísima, no se puede levantar. Cuando llega la hora del partido, haces un pase de cancha a cancha sin ninguna dificultad. Bueno, Matthews lo trasladó a sus botas y por eso marcaba tanta diferencia con los rivales. Te decía que de Ávila convirtió un gol a los 45 años jugando para la América de Cali, nada menos. Y fue partícipe de ese gran equipo de Maturana. Pero tenemos el gol a Independiente de Santa Fe también, sí, es un club importante. Empataron 1-1 por la primera división de la Liga Colombiana. Tenemos un Stanley Matthews. ¿Se puede decir que Bochini es el Stanley Matthews argentino? Yo digo que no, porque lo de Bochini fue más un partido de homenaje que disputó en Barracas Bolívar hace muy poco tiempo. Sí, señor. El Bocha jugó del 72 al 91 en Independiente. Una trayectoria impecable. Increíble. Pero el 25 de febrero de 2007 jugó un partido oficial y lo hizo durante 42 minutos, que no es poco. El partido correspondía al argentino C y termina ganando Barracas Bolívar, el equipo del Bocha, 2-1. Decime en qué zona jugaba Barracas Bolívar, por favor. Mira, era un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la zona 57 del torneo del interior. Espectacular. Saquen cuentas cuántos equipos participaron. 57 zonas. Hay que ascender ahí, ¿eh? Por supuesto, el Bocha, camiseta roja. En camiseta el Barracas Bolívar. Camiseta roja. Sigue ganando Independiente 1-0 30 minutos del segundo tiempo. Antes de irnos al separador y meternos en España. Mirá que tengo más camisetas rojas, ¿eh? Tengo el jugador más viejo de la historia del fútbol, me parece que lo tengo yo entre mis manos. A ver, ¿quién es? Salvador Reyes Montión. ¿Y ese quién es? El máximo goleador de la historia de las Chivas Guadalajara. Tiene 122 goles en su carrera. Bueno, el club más importante de México, junto con el América. Del torneo Clausura 2008. Se enfrentaban Guadalajara y los Pumas del UNAM. Bien. Y jugó ese partido Salvador Montión como titular. Bien. Estamos jugadores longevos. ¿Qué edad tenía Montión? Tenía 71 años. Nah. ¿Sí? 71 años. 71 años. Y ¿cuándo fue eso? En 2008. El año pasado. Las Chivas lo contratan, ¿sí? Como parte de un homenaje al gran campeón que tiene el club, que es este señor Salvador Reyes. Y bueno, en el banco queda Omar Bravo, jugador mundialista de México, quien a los 50 segundos reemplaza a Salvador Reyes. Reyes tocó la pelota 3 veces, ¿eh? No te creas que se quedó paradito en el campo de juego durante esos segundos. ¿Jugó 50 segundos y tocó 3 veces la pelota? Sí, fue inscripto, fue un partido oficial, todo, ¿eh? Ganó Chivas 3-0 ese día. Muy bien, bueno, la diferencia, ¿no? Fueron partidos homenajes, no así el de Ávila, importantísimo, un gol a los 45 años, y no así los de Matthews, que con 51 años lo consideramos el más viejo de la historia. Separador y a la vuelta, España. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las selecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el Mundial en Pelota de Trapo. Bueno, últimos 10 minutos. Déjame decirte que sigue ganando Independiente 1-0 con gol del Chippy Gandín. Sí, señor. Nos vamos a quedar cortos con España. ¿Te parece si arrancamos hoy y la seguimos el jueves que viene? Por supuesto. Y vámonos muy atrás. Década del 60, cuando empieza a jugarse la Eurocopa. Claro, la Euro 60 fue la primera que se jugó en la historia. El campeón es la Unión Soviética. ¿Y por qué queremos retomar desde ahí? Porque la Unión Soviética y España tenían que enfrentarse. Sí, en cuartos de final. Pero España no se presentó. No se presentó, y aquí también hay dos versiones diferentes. A ver. La de los españoles, que me vas a contar. Sí. Y la de los soviéticos. Ah, mirá vos. No que tenía, te voy a contar. No tenía ese lado bis. La versión oficial indica que España, que estaba presidida por el dictador Francisco Franco, por supuesto no iba a jugar contra un equipo comunista. Exactamente. Por eso Franco ordena a los jugadores retirarse de la Eurocopa y no jugar contra la Unión Soviética, que en ese entonces había formado un gran equipo. Pero está la versión soviética, que era una de las potencias del continente, que incluso juega contra todos los países con los que tenía problemas bélicos o diplomáticos. Juega con Hungría, con Yugoslavia, después se le cruza a España. Y dicen los soviéticos que los españoles, como se dice en la jerga hoy, arrugaron. Ah, bueno, qué acusación. Porque hubo un partido entre la Unión Soviética y Polonia. Los ministros españoles estaban presentes en el estadio, enviados por el generalísimo Francisco Franco. Cuando vuelven, los ministros le comentan a Franco que los soviéticos ganaron 7-1 y que tienen un equipazo. Franco pregunta a los ministros sobre las posibilidades de España contra la Unión Soviética. Los ministros dicen que no hay posibilidades de ganar. Jugaba muy bien Unión Soviética. Y dicen que por eso Franco no presenta al equipo, porque no tenía posibilidades. Claro, porque mi versión tiene una contradicción. Porque si no juega contra equipos comunistas, ¿por qué eliminó a Polonia una fase antes, ganándole 4-2 y 3-0? Si también era un país bajo un régimen comunista. Bueno, son las anécdotas, los mitos, que realmente no vamos a poder certificar cuál era la verdadera versión. Sí, señor. 4 años después, Europa consigue su primera Eurocopa, la del 64, de la mano del técnico José Villalonga. Pepe Villalonga. Sí, señor. Bueno, un equipo también importante con jugadores como Luis Suárez, Francisco Gento, Josep María Fusté. Sí. ¿Sabes que José Villalonga se asemeja un poco? A ver, ¿a quién te lo puedo comparar? ¿Parreira era preparador físico? Sí. El profe Córdoba, pero bueno, el profe no tiene muchos pergaminos. Parreira fue el preparador físico en el Mundial del 70 que consagra Brasil. Y después terminaría siendo técnico campeón también. Bueno, Villalonga era preparador físico después de venido en técnico. Y que además propone una reestructuración en la selección española. Ajá. Dando paso a jugadores jóvenes de los equipos más importantes de la época, que eran Barcelona, Real Madrid, Zaragoza y alguno más. Eran cuatro equipos. Y, sí, y deja fuera, por ejemplo, Alfredo Di Stéfano, que ya estaba bastante avanzado en edad. Claro, y que ya estaba nacionalizado español y podía ser partícipe de la selección. Justamente en la final vencen a los soviéticos. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Cuatro años después, en el Santiago Bernabéu, termina ganando España 2-1 esa final. Claro, ahora sí tenían posibilidades. Claro. Ahora sí, porque jugaban en el Bernabéu, eran locales. Por supuesto, España no ganó nada a lo largo de su historia, a no ser de local. Decíamos, Euro 64, Juegos Olímpicos de Barcelona 92, hasta la última Eurocopa, que va a ser la protagonista del próximo programa. Exactamente, así que bueno, tuvo su revancha Franco, 2-1 a la Unión Soviética y una historia que también vamos a contar más adelante, ¿no? Que tiene que ver con el gol de España en esa final. Es increíble, ¿lo guardamos para el jueves que viene? El jueves, no se la pierdan, es fascinante. El mito del gol de España, que hasta el gol del Niño Torres, que le dio la Eurocopa, fue el gol más importante en la historia de España. Sí señor, el autor Marcelino contra Rusia, contra Unión Soviética en realidad. Pero eso sería tema para la próxima. ¿Quién le tiró el centro? ¿Quién le dio la asistencia? ¿Lo contamos? ¿El que quedó en la historia? ¿Tenemos algún minutito? ¿Fue otro? Mirá, no fue Amancio, fue Pereda el autor del pase del gol. ¿Qué pasó con ese video? Antonio García Valcárcel lo editó. Como no tenía la jugada, dejó el cabezazo del gol que le termina dando la victoria a España, pero el centro de otra persona, no era la misma jugada. Se trataban de dos jugadas diferentes y se ve claramente el corte en el video. Un genio. Sí, aparte quedó muy bien, el centro parece la misma jugada. Y después los mismos autores, los mismos jugadores españoles admiten sí, que no fue así, que en realidad la versión era otra, que quien tiró el centro era otro jugador. Dice Amancio, te devuelvo lo que es tuyo. Claro, si no había mandado el centro de gol. Pero tenemos una curiosidad, sí, y tenemos un audio para mostrarles, de un partido histórico de España. Más Eurocopa seguimos. Sí, España iba a quedar afuera de la Eurocopa, necesitaba ganar por 11 goles. Bueno, estamos hablando. La Eurocopa se jugaba en 1984 en Francia. Sí. España tenía que ganar por 11 goles, lo que parecía una utopía, aunque el rival era Malta. Y jugando un rival en España, muy débil. Y en España, en Sevilla. Sí, señor. En Sevilla. España necesitaba ganar por 11 goles. De alguna manera, la ilusión española de enfrentar a un rival muy débil. Por el otro, el miedo a ser eliminado por Malta. Pensar si ganamos 5-0, igual nos elimina Malta, podía ser la peor humillación de la historia. Estadio lleno, eran optimistas los españoles, siempre fueron muy optimistas. A veces se pasan de optimistas y después vienen los fracasos, ¿no? Sí, y te cuento, los primeros 8 minutos de partido fue terrible el asedio español sin poder convertir. E incluso a los 2 minutos, sí, falla un penal España. Claro. Y necesitaba 11. Me suena tan raro esto. Vamos a escuchar cómo siguió ese partido. Y nos despedimos. Bien, escuchamos. Idiota. Arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo español conseguido por Santillana. De Giorgio. Y gol. Gol de De Giorgio. Gol de De Giorgio en ese rechace, en ese despiste del equipo español. Señor, para Santillana, buena posición de Santillana y gol. Segundo gol del equipo español y Santillana, gol. Tercer gol de Santillana. Rincón penetrando el mismo, atención Rincón. Buena la jugada y gol. Cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón. Minuto 2 de la segunda parte. Ahora lo envío para Rincón, Butillé, Rincón. Y gol. Gol de Rincón, segundo gol de Rincón, 5-1 para España. Atención a ese balón. Maceda y gol. ¡Gol! Gol de Maceda. Sí. Sexto gol de España. Ha rematado Santillana. ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol de Maceda! ¡Gol de Maceda al séptimo! Rincón. ¡Rincón y gol! Octavo gol de España. Víctor Santillana. ¡Gol! Gol de Santillana. ¡Nueve! Tres goles le faltan a España. 15 minutos restan para finalizar el partido. Gordillo. Maceda, posición correcta. Posición correcta. ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Rincón! ¡Gol de Rincón! ¡Gol número 10! Atención al balón. ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia! ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores! ¡Fenomenal! ¡Miguel, gol de señor! ¡Fenomenal! 12 goles. ¿Qué opinas? Ahí están los 12. Van a hacer 3 más. ¡Miguel, está muy bien! Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer 3 más. Esto realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido. Increíble. Dale. 12-1 ganó España y clasificó a la Eurocopa del 84. Ese gol fue impresionante. Gol de señor. Señor triunfo el de España. Déjame decirte, vamos, vamos. Independiente le gana 2-0 a Godoy Cruz, 42 minutos y medio ya de la segunda mitad. Sí. Acaba de liquidar el encuentro. Gol de Mareque. Qué partido raro el de España. Ay, me quedan tantas dudas. Bueno, lo dejamos para el jueves que viene. El jueves nos encontramos entonces, como siempre, aquí con Federico Ferro, Cristian Minich, en la operación técnica Laura Russo y la dueña del programa, nuestra querida Pelota de Trapo. Después perdió a su chica en una sala en algún hospital.